vamos a ver qué es. ¿Qué es el arrepentimiento? Primeramente, la Biblia establece claramente que para apropiarnos del perdón que Cristo ha obtenido necesitamos arrepentimiento. De hecho, el Señor Jesucristo y todos los autores del Nuevo Testamento, excepto Santiago y Judas, insisten en la importancia del arrepentimiento para perdón y salvación. Y no es que Judas y Santiago no hablan del arrepentimiento, simplemente no mencionan literalmente la palabra metanoia, que es la palabra griega para arrepentimiento. Pero continuamente hablan, si ustedes leen Santiago, se van a dar cuenta cómo él llama a los ricos al arrepentimiento. Que les dice, llorad, humillaos, y luego les dice a los hermanos que dejen de hacer acepción de personas, que dejen de estar pecando con sus labios. ¿Qué está haciendo él? Está llamándolos al arrepentimiento, aunque no menciona la palabra metanoia. ¿Me entienden? También Judas, cuando habla de los falsos maestros, dice Judas al final de su carta, cuando dice a algunos pecadores, arrebatarlos de las llamas del fuego. ¿Qué les está, diciendo? Les vayan y búsquenlos y llámenlos ¿a qué? Al arrepentimiento, pero no usa la palabra metanoia. De todos los autores del Nuevo Testamento, ¿quiénes fueron los autores del Nuevo Testamento? Fueron 9 personas, aunque son 27 libros, esos 27 libros fueron escritos por 9 personas. ¿El primero cuál fue? Mateo. ¿Y el segundo? Marcos. ¿Y el tercero? Lucas. Ya llevamos 3. ¿Y luego? Juan. ¿Y luego? ¿Quién escribió Hechos? Pablo. ¿Quién escribió Hechos? Lucas, ya lo contamos. ¿Y luego Romanos? Pablo. Entonces es otro, ¿verdad? Ya van 5. ¿Y todos los demás que siguen? También los escribió Pablo hasta llegar a Hebreos. ¿Quién escribió Hebreos? No se sabe. No sabemos. Unos creen que es Pablo. No creo que es Pablo por lo que dice el texto. Pero entonces, pero el autor de Hebreos, contémoslo. ¿Y luego qué sigue de Hebreos? Santiago, ¿verdad? Santiago. ¿Y luego qué sigue de Santiago? Pedro. Ok. ¿Y luego qué sigue de Pedro? Juan, que ya lo habíamos contado. ¿Y luego qué sigue de Juan? Judas. ¿Y luego qué sigue de Judas? Que lo escribió Juan. O sea, que ¿cuántos autores son? Son 9. 9, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Santiago. Bueno, Hebreos, el autor de Hebreos, anónimo. Santiago, Pedro y Judas. Todos ellos hablaron de ese tema. Quiere decir que no estaban confundidos. Vamos a ver algunos ejemplos. Se los leo nada más por los que tomen nota o para que quede ahí en la grabación. Isaías 55:7. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Isaías 55:7. Quiero leer otra cosa, permítame. Ahora, antes de eso, ¿saben qué? Voy a definir. Ya dije, en primer lugar, la palabra arrepentimiento significa metanoia. Meta en griego es cambio y noeo o no o noe es mente. Literalmente, digamos que según la definición, metanoia. Metanoia. ¿Qué significa? Metanoia. Arrepentimiento significa, arrepentimiento en griego es metanoia y significa cambio de mente. Pero el arrepentimiento es mucho más que un cambio de mente. Yo creo que la pero en castellano el cambio de mente. La forma más sencilla de definirlo quizás sea yendo a 1 Tesalonicenses 1:9. Vayan ahí. Es un pasaje de la Biblia que lo ilustra muy sencillamente. ¿Dónde pasó? 1 de Tesalonicenses. La palabra metanoia es cambio de mente, pero es mucho más que un cambio de mente. Cuando leemos los versículos de la Biblia nos damos cuenta que el arrepentimiento bíblico, además de ser un cambio de mentalidad, también conduce a un cambio de propósito y a un cambio de conducta. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de eso en 1 Tesalonicenses 1:9. Primera Tesalonicenses 1:9, ¿qué dice? Bueno, vamos a esperar que lo encuentren. Está casi al final del Nuevo Testamento. Es una carta. ¿Ya lo tienen? Primera Tesalonicenses 1:9. ¿Sí? A ver, Bere, ¿cómo dice tu Biblia? Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, ¿no? Primera, esa es la segunda. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios. ¿Am I right or wrong? No, suena como el capítulo 4. Primera Tesalonicenses 1:9. Ajá. ¿Por qué ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Fíjense bien, el auténtico arrepentimiento bíblico tiene tres distintivos a la luz de ese versículo. En primer lugar, es una conversión del pecado. Hay que dejar el pecado. Ahí, ¿cómo lo llama? Los ídolos, ¿verdad? Os convertisteis, en primer lugar, de los ídolos. Es un abandono del pecado. En cualquiera de sus expresiones, la forma más obvia y descarada, pues es la idolatría, ¿verdad? Segundo, es no solamente dejar el pecado, es dejar el pecado para volverse ¿a quién? A Dios. A Dios. ¿Sí? Porque hay personas que dejan ciertos vicios, ¿no? Sí. Pero todavía no creen en Dios, ¿verdad? Todavía no se vuelven a Dios. Y no solamente es volverse a Dios, sino es volverse a Dios con un propósito. ¿Cuál es el propósito que dice al final del versículo? Servirle, ¿verdad? Pues quiere decir que la conversión es un cambio con respecto al pecado, con respecto a Dios y con el respecto al propósito por el cual existo. Es dejar el pecado para volverme a Dios, para servirlo. ¿Sí? Es una buena ilustración de lo que es el arrepentimiento bíblico, el arrepentimiento auténtico. El arrepentimiento auténtico es un cambio. Es un cambio. Y en la Biblia se nos llama. Les estaba yo leyendo algunos ejemplos. Se los voy a leer para que no los busquen y no gastar tiempo en que lo estén buscando, porque yo los copié aquí en mis notas. Fíjense, autores como Mateo, capítulo 4, versículo 17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién está hablando del arrepentimiento aquí? Jesús mismo. Marcos 6:12. Jesús manda a los discípulos a predicar en su primer experiencia misionera y les manda que prediquen esto, y dice: y saliendo predicar que todos se arrepintieran. Marcos 6:12. Prediquen que todos se arrepientan. ¿Qué les mandó Cristo a predicar? Arrepentimiento, ¿verdad? Lucas 5:32. Después de que Jesús llama a Leví, el publicano, y los fariseos se indignan porque Jesús anda gastando tiempo con los pecadores, y Jesús dice: los enfermos no tienen necesidad, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y luego Jesús dice en Lucas 5:32: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, ¿a qué? Entonces Jesucristo no solamente hacía un llamado a creer en Él, también hacía un llamado ¿a qué? A arrepentirse. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, ¿a qué? Es cierto que Jesús era amigo de pecadores, con una intención. ¿Cuál era la intención? Que se arrepintieran. Llamarlos a arrepentirse. No es cierto que Jesús seguía siendo amigo de pecadores sin pedirles nada a cambio. Jesús les pedía algo. ¿Qué era? Arrepentimiento. ¿Verdad? Luego otro ejemplo lo vemos en... Hay muchos que no escogí, pero solo escogí algunos clásicos. Lucas 15:7. Hay un pasaje que no puse aquí. En Lucas capítulo 13 dice que los discípulos le preguntan a Jesús: oye, ¿y qué hay de aquellos galileos que traían sacrificio y Herodes revolvió su sangre con la de los sacrificios, ya diciendo, los mató, mira, venían a adorar a Dios y los mató. Y Jesús les dice, ¿ustedes creen que eran ellos más pecadores que ustedes? Les digo que lo mismo les pasará a ustedes a menos que se arrepientan. O sea, ¿qué está diciendo Jesús? ¿Ustedes qué creen? ¿Que Dios les va a garantizar la seguridad, su mejor vida ahora? Aquí hay unas personas que iban a adorar y Herodes los mató. Jesús le está diciendo, ustedes están en el mismo riesgo, a menos que se arrepientan. O sea, hay un pasaje también de la Biblia que no me recuerdo exactamente dónde está, que dice que si mi pueblo se arrepintiese y clamara a mí, algo así, yo escucharía su voz y les perdonaría. Sí. Está en 2 Crónicas 7:14, cuando se dedica el templo. Otro pasaje que vemos ahí en las parábolas. Disculpe, dijo que ese versículo, ese que cité, Lucas 13, 13 como del 3 al 5. Luego en Lucas 15:7, cuando está hablando de las parábolas, la parábola de la moneda perdida, la parábola de la oveja perdida, ¿se acuerdan? Dice el versículo 7, os digo de la misma manera, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan el arrepentimiento. ¿Y de qué se trata toda la parábola del hijo pródigo? De un joven que se arrepintió. Entonces, ¿era o no importante el arrepentimiento en el mensaje que Cristo predicaba? ¿Verdad que sí? Lucas 24:47, Cristo ya resucitó, Cristo está enviando a sus discípulos y les da la gran comisión. Cuando usted lee la gran comisión en Mateo y en Marcos, usted ve que Jesús les da la comisión, pero usted no oye ¿qué es el contenido de la gran comisión? Se asume que ya lo saben ellos, pero Lucas sí lo menciona. Lucas 24:47 leo. Jesús los manda en la gran comisión y les dice, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué tenían que predicar en todas las naciones? Arrepentimiento. Arrepentimiento, ¿no? Hechos. Empiezan ellos a cumplir la gran comisión. Capítulo 3, versículo 19. Pedro predica y dice, por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. ¿Qué predicó Pedro como aplicación del sermón que predicó? Arrepiéntanse, venga, arrepiéntanse. Hechos 5:31, una vez más, los están persiguiendo las autoridades judías y dicen los apóstoles, a este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Ese fue Hechos 5:31. ¿Cuál era la demanda que hacían al final de sus sermones? Arrepiéntanse. Sale Pablo a predicar a sus viajes misioneros. Ya vimos un ejemplo hace rato y vemos otro. Está en Atenas ante los intelectuales de su tiempo, y dice Pablo en el sermón en el Areópago ateniense, Hechos 17:30, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. ¿Eh? Después de que dijo Pablo eso, lo bajaron. ¿Por qué sería? Imagínate que te invitan a ti al City Council, ¿verdad? Diga unas palabras. Que se arrepientan todos sus pecados. Dios nos manda a todas las naciones, incluyendo Tracy. O sea, bájenlo, ¿verdad? Bájenlo. Para llenar acá. Ahorita que vamos a llegar, yo les voy a decir. Solo le estoy dando algunos ejemplos de la importancia de este tema en la predicación de Cristo y de los apóstoles. Y en la enseñanza de los apóstoles. Otro ejemplo ya lo vimos en Hechos 20:21. En Hechos 26:18, Pablo está dando su testimonio al rey Agripa. Y dice que Cristo le dice a Pablo, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea, y aún a los gentiles que debían arrepentirse, y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Aquí Pablo ya lleva décadas predicando. Lo tienen encerrado en Jerusalén. Él está contando su testimonio de lo que él empezó a hacer años antes cuando se convirtió. Y desde que él empezó decía, yo les decía a los gentiles en todas las partes, dice claramente él ahí, que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Aquí se nos da una pista. que el arrepentimiento no nada más es invisible, que se va a hacer evidente a través de las obras, igual que la fe, ¿se fijan? No es por obras, pero resulta en obras. Juan Bautista decía, hagan frutos dignos de arrepentimiento en Mateo y en Lucas, está eso. Luego Pablo en Romanos 2:5, más por causa de tu terquedad, repito, Romanos 2:5. Por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Por qué se acumula la ira sobre el pecador, según Pablo? ¿Por su falta de qué? De arrepentimiento. Hebreos 6:1. Pasamos a otro autor del Nuevo Testamento. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, oigan bien, él acaba de hablar de algo, dice, ustedes ya deberían de haber crecido. Ya, por favor, dejen los temas elementales. Y él va a hacer una lista de los temas elementales para él. Temas elementales para el autor de los Hebreos. Dice, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento de, y lo primero que él va a mencionar, el fundamento, o sea, lo más elemental, dice, arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios. ¿De qué está hablando? ¿Con quién empieza esta carrera? Explicándole a la gente, arrepentimiento y la fe, y después de ahí viene ya, pero ustedes dicen, tengo que explicárselos otra vez, dice, o sea, me cansa, dice, no les puedo explicar cosas más profundas porque no entienden lo básico. Segunda Pedro 3:9, ahora Pedro. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ese fue Pedro. Y Juan en Apocalipsis dice, citando al Señor Jesús en la iglesia, le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Es más, si ustedes leen el mensaje de las siete iglesias, la orden más repetida de Cristo por la pluma de Juan a todas las iglesias es arrepiéntanse. Entonces, hermanos, 2:21. ¿Se acuerdan de esa historia que está en el Evangelio de Lucas, si no me equivoco? Donde dice que un día subieron a orar un fariseo y un publicano. 2:21. Y dice que en esta narrativa de Cristo, dice que el fariseo oraba consigo mismo y decía, Dios, te doy gracias, dice. Dios, te doy gracias porque yo, empieza él a mencionar todas las buenas obras que hacía. Ayuno tantas veces por semana. Y luego dice, y no soy ni siquiera como este publicano. Y el texto dice, oraba consigo mismo. Si le hubieran preguntado a ese hombre si tenía fe en Dios, ¿qué hubiera dicho ese hombre? Que sí. ¿Tenía fe o no tenía fe en Dios? El fariseo. Sí. Sí, ¿verdad? Según él, pues. Según él. Pero dice que el publicano ni siquiera se atrevía a levantar la vista, sino que se golpeaba el pecho y decía, sé propicio a mí, pecador. O sea, que reconocía que era pecado. Su pecado, ¿verdad? El arrepentimiento. Bueno. Y luego Jesús dijo esto, hermanos, oigan, dijo, os digo que este, el publicano, arrepentido, salió de ahí siendo justificado y no el fariseo. Pregunta, hermanos. ¿Creía en Dios el fariseo? No. Piénsenlo bien. ¿Creía en Dios según él? No, creía en Dios. ¿Creía en Dios? ¿Qué es lo que le faltaba? Creer a Dios y arrepentirse. Arrepentirse es lo que le faltaba. Porque creía en Dios. O sea que la fe no es suficiente. La fe no es suficiente. ¿Qué falta? Ese es el problema que tenemos en muchas iglesias hoy. Tenemos llenas las iglesias de gente que dice que cree en Dios, pero carecen de ¿qué? Arrepentimiento. Vean sus vidas. Que no reconoce cuando están mal. Vean sus vidas. No se apartan del pecado. No sienten dolor por pecar. No. No están procurando la santificación. No han confrontado el pecado en sus vidas. Antes de la fe, ¿qué dijo Cristo? arrepentidos y creer en el Evangelio. Hoy en día predicamos un Evangelio sin arrepentimiento, que no le demanda al pecador arrepentimiento. ¿Qué conseguimos? Fariseos como ese, que están en la iglesia, están orando, pero no han sido justificados. En otras palabras, falsos convertidos. Ustedes, algunos de ustedes han tenido que darse un tope contra la pared, porque algunas veces me hablaron a mí, me dijeron, mire, tenemos un problema con tal o cual experiencia. Yo les dije, no se confundan, tal persona no es creyente. ¿Por qué? Porque ama el pecado, ama el pecado. ¿Por qué se confunden? Y cuando esto nos llega a la familia nos duele, hermano, porque uno quiere creer que sus hermanos, sus papás, sus parientes, sus hijos son salvos, solo porque vinieron a una iglesia, porque oraban en el nombre de Cristo, amén, tenían Biblia y todo eso, pero no se vieron frutos del arrepentimiento. Entonces, pues hay que tener cuidado. Ahora dice, no, pastor, es que si nos ponemos así, pues entonces en realidad los convertidos verdaderos creo que son muy pocos, ¿verdad? Que ahora hace más sentido porque dijo Jesús que el camino que lleva a la vida es angosto y la puerta es estrecha y pocos son los que van por ahí. Y el que va a la perdición es amplio y la puerta es espaciosa y muchos van por ahí. Dice, no, pues es que si nos ponemos así. Como me dijo una vez un hermano con el que salí a evangelizar, me dijo, no, pastor, es que si le dices así a la gente, no, pues ¿quién se va a convertir? Le dije, pues se van a convertir los que se tengan que convertir. Ese es el mensaje, no hay otro. Correcto. Y ya después recapacitó y después a los pocos días volvió y me dijo, no, pues sí, tienes razón, no está aquí. Me dijo, tienes razón. Quiere decir que si no oyen ese mensaje, entonces no se convirtieron. Por algo, se fijan, hermanos, la iglesia a veces está llena de problemas. ¿Por qué? Porque los pastores y los cristianos están tratando de mantener contentos a los incrédulos que no se han arrepentido. ¿Qué hace el que no se ha arrepentido? Exigir sus derechos. ¿No? No, es que este es mi lugar. ¿A mí por qué me dan en mi lugar? No, es que a mí usted quedó y... O sea, ¿me entiende? Pero cuando una persona se da cuenta que no se merece nada, que ha recibido el perdón infinito de Dios, o sea, bueno, todo lo puede superar, ¿no? Ha sido perdonado gratis por la gracia de Dios. No viene aquí a dictarle a Dios lo que Dios tiene que hacer. Él viene a darle gracias a Dios por lo que Dios ha hecho por él. Y a decirle, yo vine a servirte. Tú nomás dime qué hago, yo lo hago. Sin condiciones, sin exigencias, sin altanerías. Gracias. ¿Verdad? Cuando alguien se convierte de verdad, esa persona viene a buscar. Cuando alguien no se convierte, los cristianos lo están busque y busque y se les esconde. Pues que es que se convirtió ayer, pero lo vine a buscar y ya no me abrió la puerta. Me dijo que sí pasara por él y me dejó plantado. Me dijo que tenía que ir a hacer un mandado. O sea, ustedes empiezan a ver, hermanos. Ustedes empiezan a ver. ¿Para qué engañarnos? ¿Se engañó Jesús? No. Cuando él empezó a ver lo duro, ¿no sería que Judas llegó un día y le dijo, oye, maestro, ¿no te estás poniendo muy exigente? Mira, este era rico y lo acabas de despachar diciéndole que vendiera todo, lo diera a los pobres. Imagínate el diezmo de ese, lo que hubiera bendecido la obra. Jesús dijo, no, pues que se vaya. Es más, gritó, dijo. En Juan 6 dice que después de que muchos se dieron la vuelta indignados, nos ofendes con tus palabras, le dijeron los judíos, y dijo Jesucristo, ¿no les gusta? ¿Tampoco a ustedes les gusta? Dice que volteó con los dos y dijo, váyanse. ¿Qué le pasa a Jesús? Así, oye, no es muy cristiano, ¿verdad? No se portó muy cristiano Jesús al hablar de esa manera. Así que, ¿arrepentimiento qué es, pues? Arrepentimiento es un cambio. Es un cambio que va a tocar diferentes áreas de la vida de una persona. El auténtico arrepentimiento bíblico es un cambio en tres, es un cambio triple, digo yo. Y ahí está en la hoja para los que van a llenar en blanco. En primer lugar, es un cambio de mente. ¿Se acuerda que dijimos? Algo tiene que pasar en la mente de la persona que experimente el arrepentimiento bíblico. Cambio. Un cambio de mente. Es un auténtico cambio en su mentalidad con respecto a Dios. Es un auténtico cambio en la mentalidad de la persona con respecto a lo que piensa del pecado. ¿Se acuerda cuando usted no conocía el Evangelio? ¿Qué pensaba de Dios? Ay, Diosito, oh Diosito. Ay, Dios, Dios es ese genio que me hace los mandados. Que tiene muchos ayudantes que nos hacen favores. Y de pronto te confrontas con el Evangelio, algo cambia en tu mente, dices, oye, Dios no es ese. Luego algo cambia en su mentalidad con respecto al pecado, ¿verdad? Sí. La gente dice, es muy serio pecar. Yo no sabía. Yo no sabía. Y algo pasa dentro de la mente de la gente. Empieza a pensar con respecto a Dios de manera diferente. Ve su pecado, se ve infestado de pecado. Se da cuenta que lo que él considera a veces pasatiempo, ahora es un agravio contra Dios, el chisme, la codicia, el robo, las mentiras, el odio, la avaricia, la envidia, la vanidad, la borrachera, drogarse, la inmoralidad. Esas cosas que antes eran pasatiempo, ¿verdad? Deporte y hasta motivo de orgullo. Te voy a contar el nuevo chiste. De pronto la persona se descubre avergonzada, ¿verdad? Se descubre pecando. Empieza a pensar diferente. Entonces, arrepentimiento es un cambio de mente incluso con respecto a Cristo. Cuando tú no conoces el Evangelio, tú has oído de Cristo. ¿Qué es Cristo? El mero mero entre muchos que te ayudan. Pero como está muy ocupado y es muy corajudo, mejor vamos a los otros. Para muchos ese es el Cristo de ellos. Un Cristo que da permiso que otros le ayuden en la obra de la intercesión, de la mediación. Para otros, ¿Cristo qué es? Pues es un hombre ahí en una cruz, ¿verdad? Sirve para espantar a los vampiros, los malos espíritus. Un buen rito. Te hace una buena limpia. O sea, ¿quién es Cristo? Entonces el que viene al Evangelio y experimenta arrepentimiento, cambia su entendimiento primero con respecto a Dios, al pecado y a Cristo. O sea, los componentes del Evangelio, ¿verdad? Pero no solamente es un cambio de mente. El arrepentimiento, en segundo lugar, dije, el arrepentimiento es un triple cambio. Cambio de mente, primero. Segundo, cambio de corazón. La gente no solo empieza a pensar diferente, la gente, como en el dibujo que les ilustré, tiene un cambio en lo que siente. Antes la persona se enorgullecía de sus pecados y de pronto empieza a sentir vergüenza, disgusto. Primera de Corintios 7 lo dice así, se los leo en el versículo 10. Hablando del arrepentimiento auténtico. Primera de Corintios 7. Perdón, segunda de Corintios 7, no primera. Dice en el versículo 10. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. El arrepentimiento que viene de Dios lleva tristeza, lleva pesar. Cuando la persona empieza a darse cuenta de sus pecados, yo todavía me acuerdo el primer día que yo experimenté, hermanos, un auténtico arrepentimiento de Dios. Yo me acuerdo dónde estaba sentado. Yo empecé a ver el amor de Dios por mí, yo empecé a ver mi pecado y yo empecé a llorar. No me podía contener. Yo me acuerdo y me conmuevo, porque es mucho mi pecado. Y tiene que pasar algo en el corazón de una persona. A veces las personas lloran, otras veces no, pero les da pesar y se sienten abatidos. Se dan cuenta que su pecado es grave contra Dios. ¿Me entienden? Eso pasa dentro en el corazón de la persona. No solamente su manera de pensar, pero su manera de sentir. Empieza a cambiar. Es un cambio también de corazón. Otros lo llaman contrición. No solo es remordimiento, hermanos. No solo es remordimiento. Es arrepentimiento de Dios. Dice la Biblia que el arrepentimiento, según Dios, en este versículo nos conduce a la salvación, mientras que el arrepentimiento del mundo, lo que nosotros llamamos remordimiento, lleva a la muerte, a la tristeza, a la depresión. ¿Me doy a entender? Correcto. Y tercero, remordimiento. El remordimiento es solo sentirse mal. Piensen en el que siente remordimiento, el típico sorprendido. Lo cacha la señora con la otra. ¿Se siente mal por qué? Porque lo cacharon. Pues sí, porque lo descubrieron. ¿No? ¿Qué se siente? Porque pecó mal contra Dios. No, que le pecó. No, eso no le duele. Le duele que sus hijos ya no lo van a querer, ya no lo van a respetar, que va a perder su trabajo. Dice, no, haber sabido, no la dejo. Pues sí, pero no porque le duela su pecado. Le duele por las pérdidas temporales. ¿Me doy a entender? El arrepentimiento, según Dios, ¿qué es? Es un dolor por el pecado. ¿Se acuerdan del rey David cuando pecó? ¿Se acuerdan del rey Saúl cuando pecó? En 1 Samuel 15, el rey Saúl peca y le echa la culpa al pueblo, ¿verdad? Es que el pueblo trajo de lo mejor del ganado para ofrecer sacrificios a Jehová. En cambio, David, cuando peca, el profeta le dice, tú eres ese hombre. ¿Y qué dice David? A mí no me gritas, yo soy el rey. Dice que él se desploma y dice, he pecado contra Jehová. Fíjense. Luego dice en el Salmo, hablando de su arrepentimiento, dice, mientras que ayer envejecieron mis huesos. Dice, pero fui perdonado. Dice, vuelve a mí el gozo de tu salvación. ¿Te dan el cuenta el impacto emocional que trae? El impacto emocional que trae el auténtico arrepentimiento que resulta del verdadero evangelio. Una vez yo le hablé a una persona y yo no sabía que estaban pecando. Yo nomás les dije, hey, ustedes, ¿qué están haciendo? Ustedes no están pecando, ¿verdad? Si están pecando, paren, deténganse. Están pecando contra Dios. Pero si no están haciéndolo, perdónenme, yo no sé nada, pero yo nomás les digo, yo no sé, pero tengo que decirles, tienen que dejar de pecar, porque Dios, mira lo que están haciendo. No, ¿cómo cree, pastor? Así me dijeron. Y ya, no supe más. Ya. Pasaron meses, y un día llegó ese hombre, un hombre ya mayor. Me dijo, pastor, vengo con usted, ¿por qué? Quiero decirle que yo lo odié. ¿Qué? Sí. Es que aquel día usted nos visitó y nos dijo eso. Dijo, sí, ya ni me acordaba. Dijo, sí estábamos pecando, dijo. Y me dio coraje. Dije, ¿quién se cree ese para hablarnos así? Dice, y después me fui. No, me empecé a sentir mal. Me di cuenta que estábamos pecando contra Dios. Dice. Me dejó la mujer y yo no me puedo quitar eso. Y me convertí a Dios, dice. Me convertí, me volví al Señor, me arrepentí y yo quiero agradar al Señor. Y se integró a una de las iglesias donde yo he servido. Si tú no le predicas el arrepentimiento a la gente, no lo vas a conseguir. ¿Cómo lo vas a conseguir si no le enseñas, si no los confrontas? Entonces, hay un cambio de mente, un cambio de corazón y, en tercer lugar, un cambio de voluntad que se traduce en que es un cambio de conducta, hermanos. No solo piensa diferente el arrepentido, siente diferente, sino que actúa diferente. Hace algo. Es algo en su voluntad. El que se arrepiente auténticamente, además de llevar tristeza por haber pecado contra Dios, y la decisión mental de comenzar a vivir para su gloria, producirá un cambio de conducta. Como vimos en uno de los pasajes, lo que llaman frutos de arrepentimiento. Dios manda a todos los hombres que se arrepientan, ¿verdad que sí lo vimos en algunos pasajes? Sí. Todos. Es decir, que se duelan por su pecado, que decidan vivir para gloria de Dios, para servir a Dios, que lo demuestren con cambios de conducta. Pero el arrepentimiento es solo la primera demanda del Evangelio. Dios quiere un cambio genuino. Yo resumo así, miren. Y aquí vamos a terminar con esta parte. El auténtico arrepentimiento bíblico, aunque es un llamado a un cambio, sí es un llamado a un cambio, ¿se acuerdan? Vimos, Cristo dijo, no he venido a llamar a justos al arrepentimiento, sino a... O sea que, ¿Cristo nos llama a qué? Cristo nos presenta el Evangelio y luego nos llama a una respuesta, y la primera respuesta es arrepiéntete. Cristo nos llama a un cambio, a un arrepentimiento, a un cambio a pensar diferente respecto a Cristo, a Dios y al pecado, un cambio de conducta que resulta del pesar por haber ofendido a Dios, que resulta finalmente en un cambio de voluntad y de conducta a dejar el pecado para volvernos a Dios, un cambio de propósito que nos conduce a vivir para servir a Dios. Y voy a hacer una pausa ahí. Hermanos, cuando alguien viene y dice, no, pues que queremos la bendición de Dios para casarnos. Estoy citando un ejemplo. Son pasados, es típico. Me ha pasado muchas veces, pero voy a citar una de esas veces. Pastor, queremos casarnos, queremos que nos case. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues para que yo los pueda casar, tienen que tomar ciertas clases conmigo. Yo no caso a nadie que no tome clases conmigo, primero. Y segundo, en las primeras clases que tomen conmigo, yo les voy a decir si los caso o no, si que yo no me estoy comprometiendo a casarlos. Yo solo les ofrezco una cita primero. Y después de eso, ya vamos a ver si seguimos con otras clases. Y si al final de las clases yo quiero, los caso. Y si no, no. Si les gusta eso, si no, vayan con otro. Y hay unos que ni siquiera quieren eso. Pero unos que sí. Y luego vienen y luego digo, cuéntenme de ustedes. ¿Viven juntos? Sí. ¿Saben cómo le llama Dios a eso? ¿Cómo le llama Dios? Fornicación. ¿Saben que eso es pecado? Sí. Ok. Porque quieren la bendición de Dios, entonces empiezan a honrarlo. Empiezan a vivir. No, es que eso es muy complicado, pastor. Es que, mire, eso cuesta dinero. Y luego que rentar otro que... Y luego... ¿Y qué tal si ella se va a otro cuarto? No, tienen que vivir en casas separadas. No, pero es que... Ok, bueno. Ya ven, les dije. Entonces... La segunda clase es cuando hagan eso, hablamos. Ya no hay segunda clase. Ya el día de mañana me entero que el pastor allá de la otra esquina lo casó. Que vayan allá. Que vayan allá. ¿Cómo vamos a hacer un cirquete en la iglesia? Donde decimos, Dios bendice a estos. ¿Bendice qué? Bendice la fornicación que hemos practicado porque nos convenía financieramente. ¿En serio? ¿Qué Dios es ese? Este no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia, tú te postras y haces las cosas como Él manda para que Él te bendiga. No, pues es que si nos ponemos así, ¿quién dirá ahora? Aquí es donde viene la última. Dije, esto es un paréntesis, hermanos. Dije, ustedes no se preocupen, hermanos. Ustedes prediquen el Evangelio, presenten las demandas y déjenlas en las manos de la gente. Que ellos decidan. Tú les dijiste. Y se van a sorprender que todos los auténticos convertidos pasaron por ese camino. Ahora, pudiera ser malinterpretado esto, hermanos. Y decir, entonces la salvación depende del hombre. Que él deje sus pecados, que se empiece a portar bien para... No, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es esto, escuchen. Cuando ocurre el auténtico arrepentimiento en una persona, eso solamente ocurre porque Dios ha hecho una obra de gracia en la persona. Dios es el que le ha dado el deseo de arrepentirse, el que le concede el arrepentimiento a esa persona. No es que la persona se arrepiente porque sea muy buena o porque sea muy competente o muy inteligente. Este cambio de adentro para afuera ocurre porque Dios es el que lo genera en el pecador, como ya hemos hablado en otras ocasiones. Y hay un par de versículos, dos o tres, que les cito aquí. Hechos 11:18, escuchen. Y al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios. Está hablando de los cristianos judíos en Jerusalén que le están pidiendo cuentas a Pedro por qué fue a meterse a la casa de Cornelio, que era romano. Y Pedro les da testimonio de lo que pasó ahí. Dice, yo estaba predicando el Evangelio, ni había terminado cuando el Espíritu Santo vino sobre de ellos. Y dicen los judíos, al oír esto se calmaron, glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Ellos claramente reconocen algo, hermanos. Dicen, que ha concedido Dios el arrepentimiento. Para que una persona experimente el arrepentimiento, tiene Dios que intervenir. Dios es el que concede esta experiencia al pecador. No nace de la voluntad del pecador porque no hay ninguna bondad, ningún mérito. Dios tiene que intervenir. Dios es el que produce en el corazón del pecado, en la mente del... Imagínense imagínense uno que ama el fútbol. Su vida y su pasión es el fútbol. Y de pronto le estás hablando el evangelio. Y el evangelio le capta más la atención que el fútbol. Dices, vete. Yo conocí a una señora así. Su marido era un adorador de un deporte. Fanático, gastó miles de dólares en un deporte que practicaba. Y un día ella dijo, no lo puedo creer, pastor, me dijo ella. No lo puedo creer. Canceló, dice, lo que iba a ir a hacer por venir al estudio bíblico. No lo puedo creer, dijo ella. No había, dice, él estaba dispuesto a dejarme a mí por ese deporte. Yo ahí no me metía, dice, porque si no, así me iba. Dice, no puedo creer lo que Dios ha hecho en la vida de mi esposo. Así decía ella. Y no me digan que yo puedo hacer eso en la vida de las personas. Ni que fuera mago. Dios es el que hace eso en la vida de la gente. ¿Cómo les produce ese cambio de mente que se interesen en lo que antes y en la vida? Ahora de pronto les surge este cambio de manera de pensar, este interés. Segunda Timoteo 2:25. Segunda Timoteo 2:25 dice: corrigiendo tiernamente a los que se oponen. Está hablando Pablo a Timoteo, le dice: Timoteo, sé paciente para con todos, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino apto para enseñar, amable, apto para enseñar, tierno, dice. ¿Para qué? Pues para que te puedan escuchar, porque si tú eres altanero, no van a escuchar la enseñanza y el evangelio es liberador. Entonces así cuando seas tranquilo, te ganas la oportunidad a los que se rebelan, a los rebeldes de la fe. Dice, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. ¿Quién es el que da el arrepentimiento? Dios. ¿Verdad? Y el último que les voy a leer, Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, Santiago 1:17. Con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Entonces, si alguien experimenta el regalo del arrepentimiento, ¿de dónde vino? Del Padre, ¿verdad? Del Padre. También. ¿Qué dice? Que Dios pone el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y también en Hebreos lo dice, ahora que lo acabo de recordar, en Hebreos 13:21, creo que dice 20 y 21, les leo, dice. 13:21. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro pastor, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo. ¿Quién es el que produce? Dios. Él mismo lo produce en nosotros, ¿verdad? Es como si tú dices, tú agarras una naranja y la llevas al exprimidor y vas a producir algo con lo que salga de ahí apretando la naranja contra el exprimidor. ¿Qué esperas que salga? Jugo. Y te sale leche. No puede ser eso, no puede ser que la naranja exprimida te sale leche. No, tú la metiste, dices, tú la metiste esa leche, porque no puedes sacar jugo de naranja de la naranja exprimida. Tú metiste esa leche, exactamente. De un adicto al pecado soberbio que lo único que cree que se va a justificar a él mismo porque él es tan buena persona, que él no le hace mal a nadie, que él es muy feliz y que la vida se trata de la felicidad. De pronto, tú le presentas este mensaje, lo confrontas con el exprimidor de Dios y en lugar de salir egocentrismo, orgullo, defensa, lo que sale es arrepentimiento y fe. Tú dices, no, ¿de dónde salió eso? De Dios. Dios metió las manos. Por eso usted tiene que predicar el evangelio como Dios manda. Si este mensaje se le hace aburrido a la gente, ¿qué tiene? Ese es el que ¿verdad? Es. El que es, así como dices tú. El que es llamado, dice muchos llamados, pocos los escogidos, ¿verdad? Los escogidos, ajá. Sí. Si tú alteras el mensaje, entonces no consigues convertidos para Cristo, conseguirás convertidos para ti o para alguien más. Entonces, cuando tú empiezas a oír todo esto, dices, ahora termino así, ¿cómo funciona en la práctica? Okay, cuando yo, así funciona, mira, explicas el evangelio a las personas, lo explicas con seriedad, lo explicas mirando a los ojos con autoridad. Esto es una cosa seria. El destino y el alma de la persona está de por medio. No son payasadas, no estás aquí contando chistes, no estás buscando fans para ti. No, aquí estás confrontando, es una oportunidad que puede determinar el destino eterno de una persona. Sí que estás serio y estás explicando lo más claramente posible que puede estas personas, a la luz de la Biblia, si sabe la persona leer, haces que lo lea contigo, que lo mire, que lo escuche, le hablas con firmeza, con determinación, con respeto, le dices la verdad. Y luego le preguntas, ¿tiene sentido? Te dice, sí, tú lo ves. Algunas veces tú ya lo ves. Te digo, yo he visto hombres, con todas las de ley, llenársele los ojos de lágrimas y decir, yo no sabía, ¿qué voy a hacer ahora? Y le digo, tienes que arrepentirte de tus pecados. Todo lo que has hecho es un insulto a Dios, es un asco a Dios, basta ya, tienes que arrepentirte, has ofendido la santidad de Dios. Tienes que dejar tus amantes, tienes que dejar de robar, tienes que dejar lo que tengas que dejar. ¿Hay algo que te lo impide? Una persona me dijo, sí, hay algo que me lo impide. Dije, pues tienes que dejarlo. Pues no lo voy a dejar ahora. Pues no hay nada más para ti, le dije. Así me lo dijo. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Y luego tienes que confiar en Cristo. La fe queda pendiente para la próxima. Pero cuando llego a este punto, la gente puede decir, sí, me arrepiento. Sí, creo. La gente puede repetir una oración. La gente puede llorar. ¿Y qué hago yo? Yo nada más presento y los invito. ¿Hay algo que te impide arrepentirte hoy? Me dicen, algunos sí, otros me dicen no. Y hasta lloran. Otros no lloran, pero se ve que son serios y sí les cayó el 20. Y luego los llamo a creer en Cristo, a dejar de creer y confiar en cualquier otra persona y cosa, y a confiar en Cristo, que va a ser el tema de la próxima clase. Y luego los invito a que lo resuelvan, que lo digan a Dios si es posible en una oración. Uh-huh. Si lo pueden decir ellos mismos, a veces hasta los dejo, le digo, pues díselo a Dios, aquí está Él, vamos a orar, yo voy a orar por ti, y luego te voy a dejar a ti que se lo digas a Él directamente con tus propias palabras. Y yo oigo a ver qué entendieron. Y si dicen en su oración puras cosas que no entendieron, entonces yo empiezo a decir, creo que no entendió. ¿Me entienden? Y después trato de aclarar dudas, pero a veces se entienden. Otras veces me dicen, no, ore usted por mí, pastor. Bueno, oro yo por ellos. ¿Y después de eso qué? Nada, solo me espero. Me espero a ver qué pasa con el tiempo. ¿Me entienden? Uh-huh. Yo me espero. Claro, los busco, los saludo, ¿cómo has estado? ¿Qué pasó con lo que platicamos? Ah, bien. Ya después yo veo indiferencia, veo apatía, veo evasivas. Yo digo, bueno, yo estoy tranquilo porque yo me aseguré que en lo que depende de mí, en mi capacidad, ya lo dijo. Yo fui claro y estoy listo y dispuesto a volver a explicarlo otra vez. Y hay otras veces que no veo eso, hermanos. Hay otras veces que empiezo a ver de pronto en esa persona un hambre y una sed desesperada. Vienen. En el tiempo de Dios vienen. Y luego me dan gracias. Me dicen, pastor, gracias. Y lloran. Me dicen, solo dígame qué tengo que hacer. Yo voy a hacer lo que usted me diga, pastor. Le digo, no te preocupes, no tienes que hacer lo que yo te diga. Solo tienes que hacer lo que Cristo te diga. Pero yo quiero ser parte de esta iglesia. Yo quiero servir con estas personas. Le digo, pues qué lindo, yo también. Digo, pero no conoces bien la iglesia. Ya que la conozcas, vas a ver que no es una iglesia. Es una iglesia llena de deficiencias. No me importa, pastor. Yo quiero estar aquí con personas como ustedes. Bueno, yo te advertí. Si algún día cambias de opinión, pues eres libre. Tú sabrás. Tú puedes ver cuando alguien se convierte a Cristo. Esa persona crece en su devoción por Cristo. No por mí. A mí me tiene cariño, respeto en honor de Cristo. Así es. Pero empiezan a seguir a Cristo, a caminar detrás de Cristo. Les importa lo que la Biblia tiene que decir. Les importa que les expliquen con la Biblia bien. Ya se les quita la ansiedad por ser parte de algo grande. O sea, quiero decir, de una apariencia, de una mega iglesia, de una cosa así, sino que quieren ser algo, de algo real, de algo grande, pero en la forma espiritual. De ser parte de veras del equipo de Dios, de hacer equipo con Dios y de hacer algo que llegue lejos con Dios. Y imagínense juntar gente así. Eso es algo más emocionante. Salir. Entonces eso va a complicar a veces a quien quiera oír el evangelio, ¿me entienden? Pero cuando encuentras a alguien y se lo presentas y tú ves, hermanos, no hay para mí. Miren, yo escuché el llamado de Cristo hace muchos años y yo también tuve oportunidades de hacer otras cosas con mi vida, pero yo elegí este camino con mi esposa. Dejé esas oportunidades, en cierto modo fue una especie de un voto de pobreza que uno hace porque, pues, uno va a recibir del Señor lo que Él le dé. Yo le dije a Lilia cuando la conocí y la invité a que fuera mi novia, le dije, pues yo quiero que sea mi novia, pero quiero que sea mi esposa de una vez. Le dije, y lo único que puedo yo ofrecerte es lo que Cristo me dé a mí. Si lo que a mí me da Cristo es pobreza, es martirio, yo no voy a dejar de predicar por ti. Así que revísalo bien, pide consejo, tómate el tiempo que quieras, porque si me dices que sí, si algo me da Cristo, yo te lo daré. Lo que Él me dé, yo lo comparto contigo, pero yo no sé qué va a hacer. Pero si tú no crees que puedes vivir con eso, ni amigos vamos a hacer, ¿eh? Le dije, no vamos a andar por las ramas, porque yo a ti te quiero, ¿y cómo crees que yo voy a estar siendo amigo contigo y que yo queriéndote y sabiendo que no se va a poder? No, no, mejor yo sanaré ese dolor y ya. Y Lilia escogió ese camino conmigo. Y ya hemos tenido muchas pruebas. Y a veces volteo atrás y digo, híjole, mi hermana menor, mira, un carro nuevo, una casa. Mira aquel compañero que yo tuve, híjole, yo todavía rentando, ¿no? Y entonces, y el diablo lo tienta a uno la carne, pero después yo solamente hago una pausa. Y luego me acuerdo uno de esos cientos de veces que me ha pasado, hermanos, estar sentado así como gente como ustedes y hablando del evangelio, y luego yo empiezo a ver con el discernimiento que Dios nos da la condición espiritual de una persona que a veces se sienten cristianas y han sido pastores en otros lados. Les empiezo a hablar del ABC de la Biblia, que es el evangelio, que lo es todo, en realidad no es el ABC, es el alfa y el omega. Y tú ves, entonces tú te das cuenta por qué Dios te puso en el camino de esa gente. Y tú les empiezas a hablar la palabra de Dios. Y ellos empiezan a... Tú empiezas a ver con tus propios ojos lo que es invisible. Y ves que Dios empieza a cambiar la vida de la persona. Y de pronto la persona está postrada, espiritualmente hablando, a los pies de Cristo. Y tú estás ahí de testigo. Y tú sabes que Dios te usó a ti para llevarles el mensaje. Y luego se convierten y luego empiezan a caminar en la luz. Y luego vives cosas como la que un amigo pastor que yo respeto mucho, a lo mejor un día lo traemos en otro país, un gran amigo que tengo yo. Me dijo, Luis, ¿qué? Quería compartirte algo contigo, que fulano, tu discípulo, es nuestro candidato para plantar la nueva iglesia en aquella nueva colonia, en aquella ciudad. Seguramente te vas a gozar, claro que sí. Le digo, ¿cómo que no? Le dije, pero pues tú y yo sabemos que eso no lo hice yo, que lo hizo Cristo y lo hizo Él mismo que respondió al llamado. Y tú, pues tú eres su pastor, le dije. Y dice, no, tú sabes. Y yo le dije, yo en verdad creo que lo hace Dios, hermanos. Yo creo que ese es un regalo. Es un regalo que Dios nos da a nosotros los cristianos, poder conducir a otras personas para Cristo. Y si nunca se convirtiera nadie, de todos modos. Esta semana tuvimos un devocional con nuestros hijos ahí en la casa y estábamos viendo la historia de Noé y leímos ahí y uno de mis hijos de pronto Dios le abrió el entendimiento y dijo, wait, what, dijo, ¿no tuvo ni un convertido Noé? 100 años, 120 años, todos esos años predicando, porque vimos otros pasajes que decía que era pregonero de justicia. Ni sus hermanos le creyeron, no, ni su suegra, ni sus cuñados, ni sus sobrinos, nadie, 120 años, no. Y yo le decía, ¿y tú qué crees? ¿Que fue un fracasado? ¿Fue un fracaso o que fue un héroe para Dios? No, pues fue obediente. ¿Qué es el éxito? Es obedecer. Es obedecer. Los resultados de la predicación de Noé no dependían de Noé. Lo que dependía de Noé era obedecer. Le dije, no te preocupes. No te preocupes por los resultados. Tú preocúpate por obedecer. Si la iglesia crece y hay miles de convertidos, no es por el pastor. La salvación es del Señor, dijo Jonás. Y si no hay muchos convertidos, yo le decía a ellos, miren hijos, cuando lleguemos al cielo se va a saber quién es quién. Hoy en día medimos según las apariencias. Allá se van a ver las cosas como son. Mucha gente humilde, desconocida acá, obediente, van a ser galardonados de formas que ni siquiera entendemos nosotros. Entonces, esa es la labor del evangelista, hermanos. Esa es la labor del evangelista. Como pueden ver, poca gente realmente está siendo expuesta al evangelio. Los que exponemos el evangelio, por desgracia, lo exponemos mal a veces. Pero cuando se hace el evangelio, la evangelización, como se debe de hacer, se llama a las personas a lo que se les debe de llamar, a algunos van a responder con arrepentimiento y fe. Y esos, puedes hacer más con uno de esos que con un millón de los otros. Porque avanza más un vivo que un millón de muertos. ¿O no? Sí. ¿Verdad? Pues así es la obra de Dios. Padre, te damos gracias por este conocimiento que nos das. Concédenos, Señor, el privilegio de seguir viendo personas convertirse a Cristo. Con este maravilloso y poderoso mensaje, más fuerte que la dinamita espiritual, que es el Evangelio. El poder de Dios para salvación. Y que nuestra iglesia, Señor, pueda aprender a seguir anunciando este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues, nos vemos más tarde, si Dios quiere, a las 3. Hoy no va a haber escuela dominical, así que... ¿No? Pues no. Así que hoy fue la clase del día, además del servicio. Que el Señor les bendiga. A ver, ahora sí voy a aceptar una dona. Esta. Gracias por la dona. No, yo quiero una.